padre soltero piensa que las historias de terror educarían mejor a su hijo, ya que el miedo ayuda a las personas a entender mejor las cosas. Así que entró a la habitación de su hijo, tocando la puerta. Se sentó a su lado. El chico ya sabía que le contaría algo de terror. Y en cierta manera, de tantas historias sobre fantasmas y brujas, ya lo habían insensibilizado. Aún así, el padre continuó. Colby era un niño que siempre jugaba con sus amigos a través de un juego. Así conoció a Helper. Helper un día le comentó a Colby que quería enviarle un regalo en la vida real, por lo tanto que lo había ayudado en el juego, así que necesitaba su dirección. El chico ya sabía por dónde iba su padre, que no hay que darle información a extraños. Aún así, su padre continuó. Colby se sentía culpable de dar su dirección, así que esperaría la noche para contarle a sus padres. Cuando llegó la noche, desde su cama podía escuchar el sonido de la lavadora en una habitación y el de su hermano llorando en la otra. Cuando llegó el momento de que sus padres le dieran las buenas noches, notó a dos cabezas que se asomaban por la puerta, que se abría lentamente. Extrañado, porque las cabezas de sus padres no movían la boca y su mirada era rara, le preguntó antes de que sus padres hablasen si estaban bien, si les ocurría algo. No respondieron a esto, y le dijeron que si le iba a decir que dio su información a extraños, que por qué le pasó la información a Helper, que sabe que eso no está bien. ¿Sabes lo que hizo cuando vino? Nos mató a los dos apenas abrir la puerta. La puerta se abrió dejando caer las cabezas y mostrando un hombre con un cuchillo en su mano. Él se iba a divertir con Colby, así que lo apuñaló con cuidado de no acertar en puntos vitales. Escuchó el llanto de bebé en la habitación de al lado, se dirigió a ella y la abrió. Y el bebé, al momento en el que vio a ese sujeto, dejó de llorar. Esa actitud le gustó al hombre, el cual lo tomó en brazos, como si hubiese cargado un bebé toda su vida, cuando nunca lo había hecho. Así que lo crió como si hubiese sido suyo, y le puso el nombre de Martin. El padre supo que su historia había tenido resultados, cuando su hijo se quedó mirando fijamente a un sitio. El padre concluye la historia diciéndole: ¿Ves por qué no tienes que pasar la información a desconocidos, Martin? Esta es la historia de una chica llamada Samira, que luego de graduarse de la secundaria, decidió ir con su mejor amiga llamada Eva a la universidad. Las dos chicas compartían dormitorio juntas. Todo iba bien hasta que en segundo año se mudaron de su dormitorio a un departamento fuera del campus. El lugar tenía 4 habitaciones y tenían una tercera compañera que se llamaba Diana. Las dos chicas no tenían mucha relación con ella, pero se llevaban bien. Además, eran buenas amigas, saliendo a fiesta y esas cosas. Pero era con Eva con quien Samira tenía más confianza, contándole cosas íntimas de ella. Cuando estaba finalizando el semestre y se acercaban las vacaciones, las chicas pensaban cuándo se irían a casa. Samira y Diana se irían el mismo día. Pero Eva se tenía que quedar un día más por su trabajo. Al día siguiente, Samira y Diana se fueron. Mientras Samira iba por la carretera, sintió como si se olvidara algo. Se detuvo a un lado del camino, revisó sus cosas y se dio cuenta que se había olvidado su computadora. Con muy pocas ganas, dio la vuelta y regresó para su apartamento. Cuando llegó, llamó a Eva para contarle lo tonta que había sido, pero ella no respondía por ningún lado. Cuando fue a buscar su computadora, le pareció raro que la puerta de la habitación de Eva estuviera abierta, ya que ella siempre la dejaba cerrada. Samira fue a su cuarto y no encontró su computadora por ningún lado. Cuando pasó por el cuarto de Eva, vio su computadora sobre su cama, estaba abierta junto a la de ella. Cuando fue a revisar, vio que en la computadora de Eva estaba lleno de fotos de ella. Samira estaba sorprendida. Avisó más en el cuarto y encontró que dentro del closet estaba repleto de cosas de ella que había perdido. Tomó sus cosas y salió del departamento y llamó a sus padres en cuanto subió al auto. Cuando llegó a casa, Eva la había bloqueado de todas las redes sociales y también como su número de teléfono. Cuando Samira volvió al departamento, una semana después, se había llevado todas sus cosas Eva. No volvió a verla por casi un año hasta que salieron con amigos en común y la volvió a ver. Eva ni siquiera le cruzó la mirada.